no debes olvidar. Besar siempre es besar, igual que suspirar. En lo fundamental será que el tiempo va. Amante como tú, dirán que eres mi luz. También sucederán, no importa lo que pasará, el tiempo va. Lunas, canciones no tienen ayer. Buscan y encuentran a alguien a quien querer. No lo podrán negar. La historia se repite. Vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre. Vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre joven y el tiempo va.